reciclar. El papel, el vidrio, el plástico y el metal. Reciclar. Yo voy a hablar de la contaminación vehicular, ya que es uno de los medios de transporte que más utilizo. Y es un transporte que últimamente ya todo es muy necesario. Los vehículos son considerados importantemente contaminantes del medio ambiente. En lo actual, los elementos son indispensables y funcionamiento de la sociedad, ya que los vehículos pues, son muy esenciales para el movimiento de las personas. Esto, la sociedad moderna y los ecosistemas urbanos son circulados. Circulando por las carreteras, el mundo de millones de vehículos, ya que los vehículos, pues sí, son un medio de transporte. Así vayamos de la casa al trabajo, del trabajo a con la pareja, no sé, diferentes movimientos. Entonces es esencial el automóvil, ya que hacen más problemas ambientales y la salud suficiente. También hay que recalcar que el ciclo de vida de un vehículo es muy esencial, ya que esto evita la contaminación. También debe que tener sus medidas precautorias, todo con esto, con el afán de no contaminar más el medio ambiente. Esto es porque el vehículo debe que tener su limpieza, su limpieza de motor, del filtro, de gasolina, de aceite, cambios, todo, llantas también. El peso del automóvil, que esté ligero para no contaminar tanto humo. Esto significa que también el 80% de los que viajan en el vehículo viajan una sola persona. Entonces eso significa que es mejor viajar en transporte público para evitar un poquito más de la contaminación ambiental, ya que esto es un problema muy esencial últimamente, ya que todos pues tenemos un carro en la casa. Entonces eso hace mucho más la contaminación. Últimamente los vehículos son los emisores número uno de la atmósfera. Diferentes tipos de gases y también de partículas contaminando el entorno y el medio ambiente. De esta forma son diferentes vehículos utilizados diariamente en el país, más desarrollados por gente, por personas que viajan mucho, utilizan mucho el vehículo, o personalmente personas de la industria que utilizan siempre a cada rato los vehículos, últimamente los taxistas, los Uber, todo. Entonces eso significa que es más pronto el uso del vehículo. Los vehículos son principalmente los contaminantes, ya que manejan entre 70 y el 90% de los gases que están en el medio ambiente. Eso significa que los vehículos son los principales contaminantes del medio ambiente. ¿Por qué? Porque utilizan. Los vehículos son principalmente contaminantes del aire, como el suelo y el agua. Esto también responde también al ruido, que son contaminantes acústica, así como numerosas enfermedades y problemas de salud del ser humano. Esto significa que no nomás contaminan el medio ambiente, contaminan el suelo, contaminan el agua, contaminan la sonora también. ¿Por qué? Porque eso significa a veces las motos que pasan con el mofle, o a veces los carros que no tienen silenciadores en los mofles, pasan con todo, que el motor se escucha muy fuerte. Eso significa que también es acústicamente contaminante. Aparte de este problema, es obvio, desde que avanzó la tecnología automovilística de forma espectacular durante la revolución industrial, también podemos hablar de los agentes contaminantes que causan contaminación vehicular, es decir, los elementos que proceden en los coches de contaminación. Esto significa que también últimamente los coches ya los están haciendo muy desechables. Eso significa que como entra, salen. También esto significa que son más cortos los servicios. En un carro anterior duraban hasta 7-8 meses el servicio de agencia. Eso significa los cambios de aceite, cambio de combustión, todo. Entonces ahorita últimamente es cada mes, por lo mismo que los carros, como hay mucho contaminante ahorita, tienes que tenerlo al 100, por lo mismo, para tener un menos más residuo. Las principales causas de contaminación del vehículo Contaminación vehicular. Los productos de la emisión vehicular, que son dispositivos de la atmósfera en su mayor cantidad, óxido nitroso, monóxido de carbono, dióxido de carbono, combustión de plomo, pequeñas cantidades de dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y amiantato. También la contaminación vehicular conlleva las diversas consecuencias, tanto el nivel de nuestra salud como el resto del planeta, es decir, el medio ambiente. Esto significa también que también utilizan mucho el automóvil, no caminan, a veces lo utilizan tanto para ir por al simple hecho a la tienda, darle la vuelta a la colonia. Entonces eso significa que también hace una contaminación de tu salud. ¿Por qué? Porque no caminas, porque estás sentado. Tanto porque te hace daño en los pies, tanto te hace daño en los riñones, por estar sentado apretándote la espalda, los brazos, los pies, los dedos, todo. Entonces no todo tiene una contaminación del ambiente, también tiene una contaminación de ti, de la salud. Como por ejemplo, la otra vez iba en el carro. Yo soy un uso muy frecuente el carro, ya que lo utilizo para todo. Lo utilizo principalmente para venir a la escuela, principalmente para el trabajo y también para moverse. La otra vez, como le comentaba al profesor, moví una señora nomás 3 cuadras, nada más. No quería caminar 3 cuadras, entonces imaginemos la contaminación que hizo esas 3 cuadritas. Ahora imagínense, esas 3 cuadritas no son nada en comparación de viajes más cortos. Hay viajes que a veces 2 cuadras o nomás cruzas un bulevar y listo. O sea, no es la forma de pago, porque son 30 pesos la mínima, pero imaginemos que la de la contaminación, principalmente ahorita la contaminación de la mañana está muy fea. No sé, los que se levantan temprano. Pero principalmente ahorita pues todos necesitamos el carro para movernos. Ya nadie últimamente quiere caminar, entonces principalmente utiliza mucho el carro para ir al supermercado, para ir a la tienda, para moverse, para llevar a mi hermana. Entonces somos una familia que utiliza mucho el carro. Imagínense, no nomás es una familia. ¿Cuántas familias hay en México que utilizan mucho el carro para pues moverse principalmente en la ciudad? O principalmente para ir de viaje, para moverse de un lado al otro. Ahora imagínense la contaminación, que no tienen verificados esos carros. También la gran contaminación que provoca, como les comentaba anteriormente, el mofle, los ruidos, las motos, el sonido, el uso de suelo, el agua también que la contamina. Entonces, pues imaginemos toda la contaminación que podemos evitar usando el transporte público. Ahorita últimamente que tiene las bicicletas. Ahorita que ya hay más variedad de transporte en camiones, ya se están abriendo más con más paso. Entonces eso ayuda un buen. Principalmente por la contaminación, y también ayuda también para distribuir más a las personas, ayudar más a que las personas no caminen tanto, porque principalmente las personas últimamente no quieren caminar. Esto ayuda para que las personas también acoplen su dinero, porque también el camión público pues no está tan caro que digamos, pero tampoco tan barato. Esto ayuda un buen, ya que si tienes un carro privado pues debes que hacerle todo, servicios, gasolina, ciclo de vida, llantas. Entonces eso ayuda un buen, perderás un buen de tiempo, entonces eso ayuda más. Pues con esto me despido, muchachos. Esto da a entender un poquito más que reduzcamos más, no dejemos el carro, sino reducir más el automóvil, para esto evitar un poquito más de la contaminación, porque al final y al cabo es un uso necesario el automóvil para muchas cosas. Entonces, no dejarlo todo, pero sí bajar a hacer la comida. Gracias, mi nombre es Álvaro Torre.